vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así vamos a orar. Te damos gracias, Dios, esta mañana una vez más por la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, que podemos ver la importancia de cada persona en el concierto en el que tú nos llamas a participar. Gracias, Señor, que tú tienes tiempos perfectos. A veces tu demora nos hace desesperar. Y oramos, Señor, que nos ayudes a tener la paciencia y a tener la confianza de saber y entender que tú eres perfecto y que lo que tú haces nunca está fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a honrarte en la obediencia a tu palabra. Danos una actitud esta mañana en la que podamos estar atentos para escuchar tu mensaje. Lo que tienes para decirnos, podamos atesorarlo sobre nuestros corazones y podamos sacarlo, Señor, para aplicarlo a nuestra vida diaria. Bendice cada clase de escuela dominical, da gracia a los maestros, da denuedo y poder y autoridad para compartir tu palabra. Permite que la iglesia sea edificada y que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Oramos y pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El tema para esta mañana es la vid verdadera. La vid verdadera. Si hemos observado a través y a lo largo del Evangelio según San Juan, hay un tema dominante que podemos observar en varios capítulos, de los primeros 14 capítulos que ya hemos visto del Evangelio según San Juan. Una y otra vez se reitera el tema. Bien podría ser un lema del mismo Evangelio según San Juan. Y el tema que estamos diciendo se destaca de una forma enfática, reiterada, es el tema de la vida. Muchas veces el Señor Jesucristo se autodefine, se autodescribe, se identifica delante de sus discípulos como la vida. El tema de la vida aquí es relevante. Desde el capítulo 1, notamos nosotros lo que dice el versículo 4. Si podemos leer, por favor, en Juan capítulo 1 y versículo 4. ¿Alguien lea, por favor, el texto? En capítulo 1, de Juan, y versículo 4. En él estaba la vida. Tema de la vida comienza a cobrar relevancia otra vez cuando apenas irrumpe el capítulo primero del Evangelio de Juan para decirnos: en él estaba la vida. En él estaba la vida. Él es fuente creadora de la vida. Sin él no puede haber, no hay posibilidad de vida. Más adelante el Señor Jesucristo se define también como la vida. Note lo que dice Juan capítulo 6 y versículo 35. ¿Cómo leemos ahí? No solamente está la vida en él en el sentido de ser el dador, de ser el creador de la vida, pero también él es el pan de la vida. Esto es, en él no solamente fluye la vida como origen, pero también la vida se sustenta, la vida se sostiene. Él es pan de vida. Él es quien alimenta, quien sustenta, quien provee a la vida de cada persona. Vamos a ir ahí también a capítulo 11 y versículo 25. No solamente es la vida creada, pero también la vida sustentada. Pero además, ¿cómo leemos en 11:25? aunque esté muerto, tiene vida, porque soy la resurrección y la vida. Se está reiterando una vez y otra vez, como dijimos, el tema de este evangelio según San Juan, en el tema de la vida. En el capítulo 3, Jesús promete al creyente dar la vida eterna. En el capítulo 4, Jesús se presenta como el agua de vida. En el capítulo 14, recuerdan ustedes que Él dijo de sí mismo: soy el camino y la verdad y la vida. Y ahora en el capítulo 15, que vamos a ver en esta mañana, el Señor se define, se describe, se ejemplifica como la vid, como la vid verdadera. Así que el tema de la vida, como decía, cobra una relevancia muy significativa en la palabra de Dios y en este capítulo particularmente. Y tenemos que asociar esto que el Señor Jesucristo dice con la vida, y especialmente con la vida verdadera, con la vida cristiana. Muchas personas tratan de vivir la vida cristiana ajenas al Señor Jesucristo y descuidan esta fuente de vida, descuidan el hecho de que la posibilidad de vida, la posibilidad de sustentar la vida, de darle esencia y vigor en la, en el sentido de la vida cristiana plena, está en la persona de Jesucristo. No podemos vivir, no podemos desarrollar, no podemos hacer crecer la vida cristiana separados del Señor Jesucristo. No es válido que solamente nosotros pensemos que la vida cristiana puede sustentarse en el hecho de prácticas piadosas o prácticas religiosas. Estas cosas son necesarias, pero estas cosas no garantizan, no nos dan la abundancia, especialmente la abundancia de vida que el Señor Jesucristo ofreció. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo es nuestra vida cristiana? ¿Es una vida plena? ¿Es una vida abundante? ¿Es una vida satisfecha? ¿O es una vida escasa? Cuando nosotros podemos, cuando observamos una planta, especialmente si observamos la vid particularmente, pero puede ser cualquier planta, y la observamos, nosotros desde que la observamos, desde que la vemos, podemos describir si la planta tiene vida y si esa vida está en efecto reflejada. ¿En qué se refleja la vida de una planta y cómo se refleja la vida escasa de una planta? ¿Cuáles son las evidencias que nos hacen observar que hay una vida plena o que hay una vida escasa? Si la planta está frondosa, ¿verdad? Decimos nosotros, si está frondosa. Si además destella un color bastante intenso, diríamos nosotros. Si es verde, el verde es intenso. El verde resalta, desde luego, llama la atención. Además, no solamente eso, pero hay un aroma que también la planta despliega, percibir de esa intensidad de color, como de esa intensidad de olor, que la planta está a plenitud, que está surtiendo todos sus efectos manifiestos en todos los nutrientes que está recibiendo desde la raíz donde se encuentra arraigada. Y nosotros podemos observar, en contraste a una planta plena, a una planta fresca, a una planta lozana y tierna, podemos observar también una planta débil. ¿Y cuál es la característica de una planta cuya vida no es plena? ¿Cómo luce? Luce triste. Nosotros decimos que luce triste, ¿verdad? Describimos de la planta tristeza o plenitud o gozo o alegría. Curiosamente, ¿verdad? Son cualidades que se le atribuyen a las personas, pero algunas veces nosotros la atribuimos a las cosas y luego decimos que una planta luce triste. ¿Cuándo? Cuando está marchita, cuando está amarillenta, cuando hay hojas que están secas, cuando algunas hojas están caídas, cuando no tiene fruto, se nota. Apenas observamos la planta y vemos nosotros algunas plantas a punto de morir. A veces hacemos alguna cosa extraordinaria tratando de revivir la planta, tratando de hacer que algo diferente para que la planta pueda otra vez sobreponerse y sobrevivir. Quizá removemos la tierra, quizá la trasplantamos a otro ambiente, a otro sitio. Quizá lo que hacemos es que fertilizamos un poco la tierra para que tenga otro tipo de nutrientes. Lo que tal vez hace falta es algo de agua para que de esta manera pueda tener la humedad suficiente, etcétera, etcétera. Hay cosas que hacer. No es suficiente dejarla solamente allí a la deriva y a la circunstancia, a ver qué pasa. Bueno, el Señor toma para enseñarnos cosas de la vida diaria. Y entre las cosas de la vida diaria, escoge aquellas que no son cotidianas, aquellas que no son populares, aquellas que no son familiares. La mayoría de las personas a las cuales el Señor estaba enseñando tenían una cierta experiencia, habían tenido una cierta vivencia con las cuestiones agrícolas, con las cuestiones del campo. La mayoría de ellos habría observado tantas veces, particularmente la vid, que era una de las plantas que se producían y reproducían en la región de Palestina. Ellos trabajaban tantas veces en los viñedos. Ellos habían observado, la esperanza de ellos se sustentaba como se sustenta la esperanza de todo labrador, de todo agricultor, en la buena cosecha. Y la buena cosecha pues depende del buen tiempo, de las buenas condiciones del clima, de las buenas condiciones del trabajo que se puede desarrollar sobre la tierra para que de esta manera, estimulada la planta, pueda producir. La mayoría, desde luego, esperaría que fuera a 100 por 1. A 60 por 1, a 30 ya sería pérdida, ya sería disminución, pero se esperaría para que haya una buena cosecha, que haya una abundancia de frutos sobre la planta. Muchas veces en la palabra de Dios, la vid representaba al pueblo de Dios. Y de esa manera los profetas ilustraban al pueblo el pensamiento y el sentimiento de Dios, que igual que un labrador espera sobre la vid que llegado el tiempo de la cosecha haya fruto. ¿Qué se espera del fruto? No solamente que haya fruto, se espera que haya fruto abundante, que corresponda la cantidad del fruto a la cantidad de la siembra. Pero no solamente se espera eso, se espera también que haya fruto de calidad, fruto de calidad. No tenemos a veces nosotros la habilidad como tienen las personas para seleccionar los frutos. Hace unos meses nosotros fuimos invitados a ir ahí a Cadereyta, a un campo donde se había sembrado jitomate. Y el tomate estaba más o menos caro. Y entonces los hermanos dijeron, pues mire, pueden venir aquí y ustedes pueden recoger todo el tomate que quieran. Dígale a unos hermanos de la iglesia que vengan y lleven todo, se pueden llevar todo lo que quieran. ¿Pero por qué? Pues dijeron los hermanos, es que este tomate está manchado. La verdad, nosotros tomábamos el tomate y lo veíamos como de buena calidad, como el que compramos normalmente en el mercado. Pero ellos exportan el tomate y no pasó la calidad que se espera que debe tener el tomate para que pueda exportarse a otros países, porque hay un control de calidad. El labrador espera no solamente que haya fruto abundante, pero espera que el fruto sea un fruto de calidad, que pase todas las normas de las personas que son exigentes, de los que son conocedores y de los que pueden decir, este fruto es excelente, este fruto reúne las condiciones de buena calidad, es aceptable, es apetecible, es agradable. Pero muchas veces, observando el Señor a su pueblo, al pueblo de Israel, como observando el Señor a sus discípulos, entre todos, a nosotros también, observa en nosotros, no solamente si nosotros estamos asistiendo a la iglesia, no solamente si nosotros llevamos una Biblia con nosotros, no solamente si eventualmente nosotros tenemos alguna práctica religiosa, pero todavía el Señor hurga entre las hojas y entre las ramas y busca. Tiene hambre y quiere satisfacer su hambre con fruto, Y algunas veces, como el Evangelio de Marcos nos dice, el Señor pasando en el camino a Jerusalén sintió hambre. Y en el camino vio una higuera. Y el escritor evangélico tiene el cuidado de decirnos, y no era tiempo de higos. Y no siendo tiempo de higos todavía, el Señor se acercó con sus discípulos y llegó hasta la higuera y examinó la higuera. Y la higuera tiene la particularidad de que los higos o los frutos no están en racimo, no cuelgan como hacen las uvas, sino que muchas veces están añadidos, están adheridos a al mismo tronco. Y entonces pasan desapercibidos algunas veces. Es necesario acercarse, las hojas de la higuera son grandes y podrían estar cubriendo los frutos. El Señor se acercó, examinó la higuera, hoja por hoja, buscó entre ellas si acaso habría fruto. Y uno puede preguntar, ¿pero cómo podría buscar fruto si no era tiempo de fruto? Pero está dando una lección didáctica a sus discípulos, porque el Señor, cual labrador, solamente se satisface no en el follaje, no en el tamaño de la planta, no en el color verde de la hoja, sino ¿en qué? En el fruto. Y en la calidad del fruto. Y en el fruto que satisface. En el fruto que llena la necesidad de aquel que apetece y que dice, tengo hambre y quisiera saciarme del fruto. Como aquel que exclamó en la cruz de Calvario, tengo sed. Y el Señor espera que nuestra vida sea tan fructífera que en verdad satisfaga al paladar, satisfaga a la necesidad, al hambre del Señor que desea participar, saborear, disfrutar y deleitarse en el sabor que produce nuestra vida. No solamente las ramas, no solamente las hojas, no solamente la sombra, no solo la estética, no solo el ornato, pero el fruto. Y en este capítulo 15, no es que el Señor nos va a dar una lección de agricultura, de horticultura. El Señor nos quiere dar una lección espiritual a partir, desde luego, de la vid. Como decía, la vid representa muchas veces al pueblo de Dios, y porque esta era una planta común en Palestina, el Señor la va a tomar para decir qué esperaría de su pueblo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Ahí encontramos el canto de Moisés, un canto extendido después de que Dios les ha dado victoria pasando el Jordán, el mar, en seco, y entona este canto y note lo que dice del pueblo de Dios, semejado a la vid. Deuteronomio 32, 32 y 33. ¿Alguien tiene el texto y quiere leerlo en voz alta, por favor? Porque desde el versículo 32 dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, ¿qué cosa? Las uvas de ellos. Y note lo que dice la palabra de Dios, son uvas ponzoñosas. ¿Ha visto usted alguna vez algún fruto? Es tiempo de mango, una de las frutas preferidas, favoritas, ¿verdad?, de muchos de nosotros. Y a veces vemos nosotros la fruta en su exterior y luce apetecible. Nos atrae su color y nos imaginamos su sabor antes de poder disfrutarlo. ¿Pero ha tocado alguna vez que usted, después que quita la cáscara y ya se dispone a dar la mordida de aquella fruta, algo se mueve ahí, ¿verdad? Ahí hay un gusanillo. Se quita todo el ánimo, ¿verdad? Usted tiene que quitar esa parte porque encuentra que está podrida, está corrompida, está afectada. Hay un intruso ahí que ha afectado el área y nosotros no queremos esa porción. No queremos participar de la comida del gusano. No queremos comer el gusano. Lo queremos excluir. Y el Señor dice, sí, Israel es una vid, parece una vid frondosa, parece una vid verde, pero lo que encuentro es que la semilla que se ha tomado para esa vid ha sido tomada de Sodoma y ha sido tomada de Gomorra y está corrompida porque ha sido contaminada por la influencia de ese paganismo. Todavía se llaman pueblo de Dios. Todavía celebran algunas actividades que son características del pueblo de Dios. Todavía se delimitan en la geografía de donde se ubica el pueblo establecido de Dios. Pero no es suficiente. No es suficiente. Se espera que se distinga, no por su ubicación, no por su nombre, no por su extensión, sino por su fruto. El fruto es lo que debe finalmente hacer la diferencia. Es en el fruto en donde se determina la calidad. Es el buen fruto el que determina también la cantidad. Dice la palabra de Dios entonces, de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpiente es su vino, y ponzoña cruel de áspides. De tal condición no se desea, no se puede participar. Así es la vid. Así llegó a ser la vid de Israel. Note lo que dice Jeremías, capítulo 8 y versículo 13. Como leemos ahí. Así que hay una consecuencia en el hecho de producir fruto, no solamente fruto malo, pero el hecho de que haya fruto que no reúne las condiciones de la expectativa del labrador, que espera el fruto de calidad en la cantidad deseada, según lo que ha cosechado, según lo que ha trabajado, según lo que ha esperado. El fruto corrompido trae luego su consecuencia. Y lo que el Señor dice, hace con Israel, y no somos excepción nosotros, es el mismo labrador. Y se espera que se produzca el mismo fruto de la misma vid. Y el Señor dice, los cortaré del todo. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. ¿Y qué cosa? Se caerá la hoja y lo que les he dado pasará de ellos. Así como ha sido con Israel en el Antiguo Testamento, así es con nosotros ahora. Y esta es la razón por qué el Señor Jesucristo, otra vez regresando al Evangelio de Juan, capítulo 15. Israel había sido instruido muchas veces en estos pasajes del Antiguo Testamento, los habían leído tantas veces, entendían bien a lo que el Señor se refería cuando hablaba acerca de la vid y hablaba acerca de las uvas que estaban corrompidas, cual ponzoña de serpientes. Podían hacer una conexión fácilmente, ellos no ignoraban esta alegoría, la entendían perfectamente. Cuando el Señor está hablando en esta porción, que por cierto estamos llegando a una de las últimas declaraciones que el Señor está haciendo durante su ministerio terrenal, en este capítulo 15, está llamando a los discípulos y les dice, yo soy la vid verdadera. ¿Cuál dijimos que era el tema central de Juan? La vida. Y antes de partir, el Señor quiere dar lecciones sencillas, pero profundas. Sencillas por cuanto que están presentadas en una forma de alegoría, en una manera práctica, en una metáfora simple, sencilla, que personas pueden fácilmente entender, pero con una verdad espiritual profunda. Y antes de partir, el Señor entonces quiere darle lecciones prácticas para la vida. Y está estableciendo, mira, la vida cristiana no depende de la religión. La vida cristiana no depende de los ritos. La vida cristiana no es solamente rutina, algunas veces interrumpida y luego después reanudada. La vida cristiana, si ha de vivirse de manera plena, no tiene que ir en altos y bajos, como algunas veces nosotros experimentamos y llegamos a exclamar y afirmar, es normal, es natural, así es la vida. Estamos en el mundo, es que estamos en la carne, es que la influencia del mundo. El Señor dice no. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que ustedes sí están llamados a hacer y a dar fruto de calidad. Ustedes sí están llamados a dar fruto abundante. Otra vez, el fruto deseado. Pero hay una condición para que haya ese fruto. Y eso es lo que Él va a llamar la atención para decirnos en esta porción: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Y qué está diciendo con eso? Está diciendo, es probable que tú pretendas producir el mismo fruto permaneciendo sobre otro tronco, sustentándote en otra raíz, pretendiendo dar buenas uvas, pero no haciéndolo siguiendo la ley natural, que tiene que ser de la misma esencia y naturaleza de la semilla y en la misma proporción de las semillas en relación al cuidado y al cultivo que se puede tener de esa planta. No puedes afectar esa ley. Tienes que ser fiel y leal a eso. Y entonces el Señor está diciendo a sus discípulos y diciéndonos a nosotros que somos sus discípulos. De igual manera, yo soy la vid verdadera. Él está diciendo, soy la vid auténtica de la vida espiritual. Soy la fuente natural, real de la vida espiritual. No hay nada más que te puede garantizar y que te puede ofrecer la vida en abundancia. Soy la única. Soy la vid, excluyendo cualquier otra exclusiva vid que puede producir abundante fruto. Hay otras que pueden parecer genuinas, hay otras que pueden parecer atractivas, pero no son. Ya hemos visto que se pretende hacer creer que la vida cristiana y que la vida abundante puede depender de situaciones experienciales o de situaciones emocionales. Y a veces, hermanos, nosotros pensamos que todo lo que tenemos que hacer es tener o asistir a un sitio donde se sienta, donde se experimente el gozo. He escuchado personas que dicen, a mí me gusta ahí esa iglesia, sí me gusta la enseñanza, sí me gusta la formalidad ahí, cómo llevan el culto, lo que no me gusta es la música. La música que tocan ahí en esa iglesia, sí tienen una orquesta y tienen a muchos músicos, pero no me gusta la música, porque la música es aburrida. La música que tocan no es alegre. Y lo que a mí me gusta es la música alegre. Porque en la música alegre se experimenta ¿qué? Pues alegría y gozo. Y me gusta ir a un lugar donde se sienta, donde la gente esté prendida, donde haya fervor, donde haya efervescencia y se pueda experimentar la efervescencia desde que uno entra, y gentes muy atentas, y gentes muy amables, y gentes muy sonrientes, y música muy alegre, y mensajes muy cortos, y todo esto, ¿verdad? Todo este ambiente que hace festivo el culto. Y personas dicen, eso es atractivo, eso es agradable, eso es en verdad lo que conviene, eso me hace sentir, me hace experimentar. Y mire, hermano, en ese afán de tratar de dar a la gente lo que la gente está buscando, entonces se han bajado estándares y normas en la celebración de los cultos, y se le da a la gente lo que la gente quiere, lo que la gente pide, lo que a la gente le agrada, y la gente piensa, pues esto es la plenitud de la vida. Esta es la vida cristiana. Aquí se experimenta, aquí se siente realmente. Y entonces hay cada cosa en la prédica y en la práctica de la celebración del culto, tratando de satisfacer y de darle alegría y gozo a las personas, haciéndoles creer, esto es en lo que tú debes permanecer. Y si permaneces en esto, te vas a sentir bien. Pero ni aquello ni esto, ni tampoco la solemnidad y la formalidad, ni tampoco el hecho de que sea la orquesta y la música clásica y la música que sea buena y correcta, tampoco hacen esto la diferencia en cuanto a lo que produce la esencia de vida abundante. Y esta es la razón por la cual Jesucristo está diciendo, yo soy. No es el tamaño del templo, no es el nombre de la iglesia, no es la cantidad de personas, el tamaño de la congregación, no es el predicador carismático que tiene una gran personalidad y una gran elocuencia para transmitir y comunicar, no es el ambiente afable y amable que tú puedes hacer experimentar y hacer creer que eso te puede dar plenitud de vida. El Señor está diciendo, yo soy la vid verdadera, soy la vid verdadera. Si nos gusta escuchar ahora a personas que dicen, mira, yo te puedo garantizar salud, yo te puedo garantizar éxito, yo te puedo garantizar gozo o prosperidad. Y se han levantado movimientos de gozo extremo. Hace tiempo se desató un movimiento que se hizo denominar de la risa santa. Ustedes escucharon acerca de ese movimiento, ¿verdad? Y personas comenzaban a irrumpir en las congregaciones a reírse, a expresar o a reflejar un gozo exacerbado, exagerado. Personas duraban riéndose, carcajeándose hasta 3 horas, y algunos ni paraban de reírse, y esa persona que se reía contagiaba a otro y a otro y a otro, y luego todos estaban riéndose a carcajadas. Y sabe que el predicador, el director decía, pues es la manifestación del Espíritu Santo, es el gozo fruto del Espíritu. Más allá de eso, comenzó a predicarse y se predica todavía ese tema de la prosperidad. Y tú no puedes y tú no debes estar pobre, ni debes estar triste, ni debes estar pasando ninguna prueba, ninguna clase de problema. Tú tienes que liberarte de eso y tienes que vivir una vida totalmente plena, libre de enfermedad, libre de dificultad financiera, libre de dificultad familiar, libre de toda carga, y tienes que vivir la vida plenamente, porque esa es la vida abundante que el Señor ofrece. Y lo hacen sustentar otra vez en afíliate, congrégate en tal o cual lugar. El Señor tiene reunidos a los discípulos, les está dando instrucciones claves que van a ser principios de vida para los días que vienen, y les está diciendo, yo soy la vid verdadera, soy la vid verdadera. Una vid que además no solamente produce fruto, pero que ese fruto se sostiene de la esencia de la vid, pero también se sostiene porque hay un labrador que sustenta, que protege, que prepara, pero que también limpia para que haya más y más producción. Y entonces dice: soy la vid verdadera, ¿y qué más? Y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. Y Él va a estar allí para ayudar. La vid por sí misma sí tiene la capacidad de nutrir, sí tiene la capacidad de sostener, sí tiene la capacidad de producir, pero todavía está expuesta a los depredadores naturales que atentan y que atacan a la vid. Efectos de la naturaleza y otros elementos que podrían minar la capacidad, la calidad de la conservación del fruto. Y entonces entra en juego, en rol el labrador. El labrador tiene desde luego la función de levantar el cerco, de limpiar la vid, quitando aquello que no va a ser productivo, aquello que está inutilizando la tierra, aquello que está robando los nutrientes. Tiene el cuidado de poner la malla, de poner el cerco de protección. Si viene el granizo, podría afectar y hay que poner malla protectora. Hay que hacer cuántas cosas hace el labrador, cuántas cosas tiene que hacer. He escuchado a labradores que dicen: pues llegó el tiempo del invierno y nos sorprendió la helada. Allá en la región de la sierra de Coahuila, donde hay muchas huertas de manzanas. Y decía el productor de la manzana: y cuando nos dimos cuenta que estaba llegando el hielo, que estaba afectando la helada, entonces me di a la tarea de ir y conseguir gente a esa hora, entre la noche, entre la madrugada, y llevamos llantas y cosas que podríamos encender fuego, y encendimos fuego entre los surcos, entre las avenidas ahí de las calles que se forman entre los manzanos. Y la idea era producir calor cuando estaba la intensidad de la helada y evitar de esa manera que el fruto se dañara. ¿Quién hace eso? El labrador. El labrador cuida, el labrador ve, provee, anticipa las condiciones, está atento a lo que puede afectar y está dispuesto para ayudar. Él tiene el interés de que los árboles frutales produzcan, pero una vez que ya se ve venir el fruto, se conserve el fruto hasta que sea el tiempo de la cosecha. Versículo 2, vamos a leerlo juntos. Estamos en Juan 15, versículo 2. Todo pámpano aunque leemos con mucha facilidad este texto, en verdad el texto presenta mucha dificultad, tomando en cuenta lo que este texto dice, y generalmente cuando lo relacionamos con el contexto inmediato, y entonces damos por hecho que dice lo que dice a la letra. Pero si dijera lo que dice exactamente a la letra, podría colocarnos en un problema. Y personas desde luego usan este pasaje para hacer creer el tema de la pérdida de la salvación, porque a la letra este texto dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué cosa? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Una de las cosas que debemos observar cuando leemos el texto es las cosas que están enfatizadas. Si nosotros quisiéramos enfatizar o subrayar lo que está enfatizado en el texto, ¿qué sería lo que se enfatiza ahí? Lo que se enfatiza, no lo que se destaca. ¿qué es? ¿No le parece que ese fruto? ¿Cuántas veces está el fruto ahí? Hay tres menciones de lo que hace, de que hace la palabra de Dios acerca del fruto. Así que un tema dominante aquí tiene que ver con el fruto. Y desde luego el Señor está abordando este tema y tomando esta ilustración de la vid para que Israel, como nosotros, podamos entender la expectativa que Dios tiene y también la disposición que Dios tiene. Dios espera de nosotros que haya fruto y Él quiere que en nosotros haya mucho fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y bueno, pues nosotros entendemos rápidamente que quitarlo implica el hecho de ¿qué cosa? Separarlo, ¿verdad? Arrancarlo, cortarlo. Si nosotros afirmáramos eso de una manera categórica, ¿qué sería la consecuencia? Inherente y lógica a esa acción. Pero ¿se da cuenta usted que sería la muerte de quién? Otra vez, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si nosotros afirmáramos esto de manera textual y de forma categórica, ¿qué problema tendríamos en relación a todo el contexto, al contexto general del evangelio, de los evangelios del Nuevo Testamento, de la Biblia? Bueno, la separación de los pámpanos. ¿Y eso implicaría qué cosa? ¿Quiénes son la pérdida de la salvación? ¿Quién es la vid? ¿Y quiénes son los pámpanos? Nosotros. ¿De qué depende estar en la vid y ser separado de la vid? De los frutos, a partir de lo que estamos diciendo, ¿no? De lo que se dice a la letra. Entonces, ¿sería equivalente a qué? A salvación por obras. Sería equivalente a salvación por obras. Así que hay frutos, hay salvación. No hay frutos, no hay salvación. ¿Y enseña la Biblia la salvación por obras? No. ¿Por qué es la salvación? Por fe, por gracia. Por fe. Una fe que obra, desde luego, ¿verdad? Es la fe salvadora. Pero entonces, ¿qué está diciendo el texto? Todo pámpano. Está diciendo la palabra de Dios, está refiriéndose a un pámpano que sí está en la vid. En este principio del versículo 2 no está hablando de un pámpano que está separado de la vid. Está hablando de un pámpano que permanece en la vid. Allí está. El problema del pámpano, ¿qué es? Que no está dando fruto, pero sí permanece en la vid. Sí está en la vid. ¿Por qué no está dando fruto? Habrá varias razones por qué no da fruto. O sea, particularmente la vid requiere de ciertos cuidados especiales, en las cuales entra mucho el trabajo del labrador, más que en otras plantas. ¿Ha visto usted los viñedos? Y ve usted que en el caso de los viñedos se necesita bastante atención y bastante trabajo. La verdad es que una de los frutos más expuestos probablemente a las condiciones de clima y a las condiciones naturales sea la vid. Llegando ahí a casa del hermano Allen, él tiene una parra, como decimos nosotros, ¿no? En el caso de la vid, en su patio, en su casa, tiene una planta de vid, pero tan extendida y tan rica, tan fructífera, que cuando nosotros llegamos, era el tiempo de la fruta, y había unos racimos de uvas que estaban colgando de la vid. abundante uva. Pero cada racimo tenía una bolsa de papel metida, colocada sobre cada racimo, una bolsa de, diríamos nosotros, casi como de 2 kilos, ¿verdad? Que nosotros la identificaríamos así por el tamaño, metida en cada una de las de los racimos de las uvas que colgaban. Pero además la parra o la vid, teniendo tanto fruto, para poder sostenerse tenía una especie de enramada. No es cierto que esto se hace mucho cuando hay una planta de vid en la huerta de la casa. Y en el caso de los viñedos, no es cierto que tienen que ponerse una especie de cuerdas para que vayan de una estaca a otra estaca, a efecto de que los pequeños pámpanos no pueden sostener las enormes racimos de uvas que van a pender sobre eso, y necesitan de un sostén, necesitan de una especie de enramada para que se puedan sostener. De otra manera, ¿qué pasaría con esos racimos de uva? Estarían cayendo y tocando la superficie del suelo. Y tocando la superficie del suelo, ¿qué riesgos habría? Pues desde luego hay depredadores, hormigas podrían llegar y a afectar el fruto. Y lo que la Biblia está diciendo aquí, y lo que entiendo de la traducción del original en este versículo, no implica, y no se hizo afortunada traducción de lo que en el original implica la palabra quitar, que es más bien la palabra que debió sustituir a esta, es la palabra levantar. Y la idea que da es de que el pámpano, por su propia naturaleza, necesita ser levantado a efecto de que pueda estar en las condiciones de poder dar fruto. Y este es un trabajo de ¿quién? La vid no puede hacerlo por sí mismo, es un trabajo del labrador. El labrador tiene que podar, tiene que cortar, tiene que amarrar, tiene que sostener, tiene que proteger. ¿Para qué? Para que, si en este año no hay fruto de este pámpano, esté en las condiciones, suficientemente levantado, suficientemente sustentado, recibiendo totalmente a la plenitud todos los nutrientes. Todos los nutrientes, a efecto de que pueda ser fuerte el pámpano. Si no este año, esperaría que el próximo año. Si no hacemos el trabajo oportuno en cuanto a podar y a limpiar, probablemente perdimos la cosecha de este año, pero tenemos la esperanza el próximo año. Este año se me pasó el tiempo, no fertilicé, no cuidé, no podé, no corté, no amarré, no hice, no coloqué las estacas debidamente, pero lo voy a hacer ahora para que el próximo año, ahora sí, haya fruto. Y ese es el trabajo del labrador, y es lo que el Señor hace, y es lo que el Señor promete hacer. Levantaré el pámpano para que de esta manera lleve fruto. El que lleva fruto lo voy a limpiar, el que está caído lo voy a levantar, y le voy a poner un puntal, y lo voy a sostener, y lo voy a amarrar, a efecto de que, ¿qué es la esperanza? Produzca más fruto. Mientras el pámpano permanece en la vid, tiene la posibilidad de dar fruto. Pero el pámpano por sí solo no podría dar fruto. Todavía necesita del trabajo de ¿quién? Del labrador. Y este versículo, hermano, que podría parecer un versículo trágico, se convierte en un versículo consolador para el creyente. Porque la consolación nos viene en el hecho de que si nosotros, por alguna razón, nuestra condición de pámpano débil nos llevó hasta tocar la superficie de la tierra y no teníamos los nutrientes suficientes y no estábamos alimentándonos al 100% de la vid, todavía tenemos la oportunidad de que el labrador que viene y observa cada planta y ve en la necesidad y en la condición a cada planta y considera la debilidad y dice, pues esta necesita un puntal, aquí se necesita levantar, esto es necesario cortar. Da lástima cortar, da tristeza cortar algunas veces. Y uno puede ver, debía haber podado con más oportunidad algunas plantas que están ahí en el terreno de, de Jericó. Y no lo hice oportunamente. Y ya casi vienen las flores. Pero yo lo que quería hacer era mantener los niveles ahí, en dos niveles las plantas. Unas que están en una cierta altura, y mantener esa altura, y otras que están en una altura menor. Y que se vean todo parejo, pero no lo hice oportunamente. Y ahora unos están más grandes, otros están más bajitos. Quería tomar las tijeras con la idea de poner todos en el mismo nivel y emparejar los laureles con los boxus. Pero están tan tiernitas las ramas, que están saliendo por encima de la superficie ideal, que me dio lástima cortarlas. Me dolía cortarlas. Comencé a intenté cortar, pero preferí dejar. Debía haberlo hecho antes, con oportunidad. Da lástima, da tristeza a veces tener que meter las tijeras para cortar. Pero hermanos, el labrador sabe lo que está haciendo. Y el labrador sabe que está haciendo bien. Probablemente uno que no sabe diría: qué mal está haciendo, por qué está cortando. Mira nada más, esa tiene mucha posibilidad, es tan bonita que se ve, casi va a florear. Pero el labrador sabe, es experto, y él dice: es tiempo de cortar, ahora es tiempo de cortar. Va a lucir feo, va a lucir desagradable, se quedó a un tamaño menor, pero a la vuelta de los meses, cuando viene la primavera, va a reverdecer y su follaje va a ser abundante, y entonces va a fructificar. Trabajo que hace el labrador. El pámpano que sí está en mí, pero no lleva fruto. Y el otra vez el tema aquí es el fruto. Está, y la permanencia en el pámpano. Y la permanencia del pámpano en la vida. Él dice: todo pámpano que en mí, es la única posibilidad de llevar fruto. Sí está en mí, pero no lleva el fruto deseado. Entonces se levantará, apuntalará, podará, cortará, trabajará. ¿Para qué? Para que lleve fruto. El que ya está llevando buen fruto, pero quiero que lleve más fruto, se limpiará para que lleve más fruto. Y hay acciones que el labrador hace. ¿Y cómo hace? ¿Qué son las tijeras que algunas veces él emplea? La podadora que usa para que la rama, no solamente la que no da, pueda dar, sino que la que da de más que lo que está dando. Versículo 3. Vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Se limpian las ramas o los pámpanos que llevan fruto. ¿Para qué son limpiadas? Para que lleven más fruto. Se limpia para que lleve más fruto. Lo limpiará. ¿De cuántas maneras el Señor trabaja con nosotros? Los métodos del Señor a veces nos parece como que no son los más adecuados, como que no los emplea en el tiempo más oportuno. Y sin embargo, Él es perfecto labrador. Sabe lo que hace. Y lo que hace siempre lo hace en el tiempo correcto, y siempre hace lo que es mejor, aunque algunas veces nos duele cuando tiene que arrancar, cuando tiene que quitar, porque es la acción de limpiar. Es cruel a veces el trabajo, cuando hay que hacer un trabajo de labranza. A la acción misma de trabajo de quitar se le llama desaijar, ¿verdad? ¿Sí ha escuchado la expresión? Y entonces, una sola planta, ahí está la planta, no ha tenido cuidado, se ve que no ha tenido cuidado del labrador. ¿Y qué pasó? Hijitos crecieron ahí, al derredor. Así le denomina popularmente el labrador, ¿verdad? ¿Y qué es la acción de desaijar? Quitar las tiernas, las pequeñas, las que están surgiendo. Uno diría: pues qué bueno, mira, en lugar de ser una, son 10. Si una da 10, pues 10 deben dar 100. Pero esa no es la lógica del labrador. El labrador dice, es probable que aquí no se dé ninguna. Entonces, yo lo que quiero es que una dé un fruto, que sea además de abundante, que sea de buena calidad. Y para que esta dé un buen fruto, es necesario limpiar y quitar. Duele, pero es necesario hacer para que haya más fruto. La limpieza de la vid la hace el labrador. Y no le anima, hermano, el pensar que el labrador está limpiando nuestra vida, que el labrador está trabajando sobre nosotros, buscando más y más fruto. Que una de las razones que estamos aquí escuchando la palabra de Dios es ser limpiados por la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios purifique, perfeccione, anime, ayude, consuele, conforte nuestro espíritu, aumente nuestra fe y nos haga dar el fruto deseado. Pero también deberíamos pensar en esta mañana cómo el Señor se expresó de aquella vid que había recibido semilla procedente de dónde, de Sodoma y de Gomorra, y estaba produciendo fruto, sí, pero ¿cómo era el fruto? Ponzoñoso, amargo, indeseable. A su tiempo, el fruto, fíjese lo que es cortado y echado, no es el pámpano, el fruto es cortado. El versículo 6 no habla exactamente de los pámpanos como habla de los frutos, que luego son echados en el fuego y arden, porque lo que arde no es el pámpano, lo que arde es el fruto. ¿Se acuerda usted que la palabra de Dios habla de los frutos como las obras, que son de oro, de plata, de bronce, de heno, de madera o de hojarasca? Eso se echa en el fuego y eso es lo que arde. Por eso este pasaje de Juan capítulo 15 y versículo 2 debemos considerarlo en la concordancia de 1 de Corintios capítulo 3 y versículos 11 al 15. 1 de Corintios 3, 11 al 15. Vamos a terminar, el tiempo está sobre nosotros, pero solamente para relacionar estos dos pasajes. 3. ¿Alguien tiene el texto? Hasta 15. Así que lo que se quema por el fuego es la obra de cada uno, que será probada, y ahí se sabrá exactamente la eficacia y autenticidad de la prueba que prevalece, y la que no se echará en el fuego. ¿Y qué dice? Se quemará. Se quemará. Lo que se quema en el fuego para probar su autenticidad es el fruto que nosotros producimos. A veces creemos que estamos en una buena condición por cantidad y calidad de fruto, según nuestro juicio. Pero los frutos serán pasados en el juicio como fuego consumidor que el Señor verá, y Él es el que determinará y dictaminará exactamente qué es la calidad del fruto que producimos. Pero una cosa es segura, note usted, Él será salvo. Sí será pasada por fuego su obra, pero Él será salvo. La perseverancia, la seguridad, la confianza que tenemos de la salvación no se sustenta en el hecho de los frutos, aunque frutos sí tienen que ver, calidad de frutos sí es importante, recompensas sí hay y pérdidas también hay, porque cada uno de nosotros compareceremos en el tribunal de Cristo y serán examinadas y juzgadas nuestras obras y recibiremos según hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Permaneces en la vid? ¿Has estado en la vid? ¿Estás allí al pámpano permaneciendo en él? La salvación es segura. pero todavía se espera que haya fruto y que haya mucho fruto y que el fruto permanezca, que el fruto permanezca como pasado por fuego y siga siendo fruto. Como Job dijo, pasado por fuego, y cuando se pasó por fuego se purificó y quedó como la plata o como el oro. Vamos a estar en pie y vamos a orar.